El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el pasado 21 de septiembre se conmemoró en Argentina el Día del Charanguista, en honor al nacimiento de Jaime Torres, uno de los más grandes exponentes del charango y el referente del folclore andino. Jaime Torres no solo destacó como intérprete, sino que también jugó un papel clave en llevar la música folclórica a un público global. Su participación en la emblemática Misa Criolla de Ariel Ramírez en 1964 y su labor en la creación del Tantanacuy, un espacio de encuentro para las músicas del nordeste argentino, son solo algunos de los hitos de su carrera. El legado de Jaime y su charango continúa vivo en cada nota que resuena, recordándonos la riqueza cultural que supo representar y difundir por los escenarios más importantes del mundo. Electroplano, el disco que les propongo, es una de las mejores fusiones entre música tradicional del altiplano y la electrónica bien lograda y ensamblada. El alma de la música inca interpretada con la esencia del charango, instrumento de 8 cuerdas tocado en el altiplano durante siglos, por su leyenda Jaime Torres, se ve potenciada aquí por los arreglos geniales de uno de los artistas más exitosos en el arte de la fusión folk-electrónica. Esta obra nos presenta a un Jaime Torres totalmente distinto, proyectándose hacia universos nuevos, coqueteando con el reggae, la electrónica y el chill out, entre otros, que le agregaría la electrónica a su música, o al revés. ¿Cuál es el aporte del charango a la electrónica? En todo caso, se muestra al instrumento en una faz que no había tenido. Lo más importante que se puede rescatar es que el sonido del instrumento no está distorsionado de ninguna forma. Es un diálogo intimista entre la programación y el instrumento. Acompañan a Jaime Torres, quien toca el charango, Alejandro Seoane, en programaciones y bajo eléctrico, Ekaterina Larchenko, en violín y arreglos de cuerdas, Laura Peralta en voz y Magic Malik en flauta traversa. Desde el podcast El Canto y la Palabra, recordamos ese hito de la música argentina y latinoamericana. Escucharemos a Jaime Torres desde su disco Electroplano del 2007, el tema de Alejandro Seoane, Selma. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Henhouse Prowlers, una banda estadounidense de 4 integrantes que tocan y promueven la música bluegrass. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del bluegrass? La música bluegrass es un género que pertenece al conjunto de músicas tradicionales estadounidenses originada en los años 40 en la zona de los Apalaches de Norteamérica. Es una unión de diferentes músicas tradicionales del mundo y de distintos tipos o géneros musicales. Volviendo a los artistas y al disco, digamos que los integrantes del cuarteto son Ben Bright en bajo y voces, Jake Howard en mandolina y voces, Chris Dollar en guitarra y voces y John Goldfine en contrabajo y voces. Se autodenominan embajadores del bluegrass y se esfuerzan por promover la música bluegrass y otras músicas del mundo, como por ejemplo la música africana. Dirigen talleres educativos de música, afirmando que su misión es educar e inspirar a través del intercambio cultural de la música. De su discografía les ofrezco Bluegrass Ambassadors Sessions, volumen 1. Cada una de las 9 pistas es una celebración de la música de los países por los que han girado. Este proyecto es una colaboración entre el Henhouse Prowlers y los músicos y artistas locales de 8 países que dejaron marcas indelebles en ellos, como Bluegrass y músicos. Escucharemos a Henhouse Prowlers desde su disco Bluegrass Ambassador Session del 2022, el tema Aquí Hoy y Allí Mañana. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt, hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben. Was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und vielleicht bleibt mein Gesicht ja dem einen oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht ja, ja, und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. El canto y la palabra, edición especial.